Muy buenas tardes, muchísimo gusto, muy correcto tu apreciación. Bueno, bueno, me alegro empezar así con una correcta apreciación. ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué es lo que ha, qué sensaciones vivió estos días de por ahí con muchos recuerdos en la calle, la gente, los periodistas que lo han convocado? ¿Qué me puede decir? ¿Qué vivió estos bueno, días? Bueno, enorme satisfacción, porque es importante que toda persona que inicia la tentativa de un proyecto. Como generalmente esos proyectos no son positivos o triunfales, otros, bueno, tienen más éxito. Cuando el proyecto tiene éxito, la satisfacción de recibir el apoyo irrestricto del periodismo local y nacional y de amigos o de simpatizantes del club que me han llamado en toda esta semana, primero anunciándome que el día 14 se cumplían 50 años. Y luego la reunión, la llegada de los ex jugadores de ese grupo, que fue bastante numerosa, el apoyo total y restricto de la revista Animal y Pura Mística, que nos nucleó para podernos encontrar, dialogar, hablar, fue todo muy, muy positivo. Está bien. ¿Y usted por qué cree que, así como en Estudiantes se dio eso hace ya 50 años que se cumplieron, de que se formó un equipo que luego terminó consagrándose y haciendo un club, dándole identidad a un club, por qué no se ha repetido mucho? ¿Por qué hoy en día todavía los clubes salen a comprar jugadores, no tienen ningún proyecto? ¿Por qué cree que pasa eso todavía? Yo te debo clarificar un tema. Hace poco tiempo, un año y monedas, me hicieron un homenaje en la ciudad de Rosario. A los 47 años de haberme yo incorporado al Club Rosario Central, el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario me designó técnico distinguido. Primer caso y único caso de designación de un técnico con ese título. Y luego, posteriormente, un almuerzo con aproximadamente 300 personas simpatizantes del Club Rosario Central. Como consecuencia de qué, de que en mi trabajo en primera y juveniles en Rosario Central concluyó con el primer campeonato que logró un club del interior del país, en la cual de 27 jugadores que integraban el plantel campeón del Club Rosario Central, 24 eran producto de mi trabajo en juveniles. Eso dicho por Aldo Pedro Poy. Algo parecido sucedió en el Club Nacional de Fútbol. Yo trabajé en Nacional 74 y 75. Conformé un grupo de jugadores campeones en juveniles, en tercera, y luego campeonaron en primera en varias oportunidades. De ese grupo salieron algunos jugadores excepcionales, con Juan Ramón Carrasco, Darío Pereira, Alfredo de los Santos, Muñiz, Taborda. El club vendió de ese grupo de jugadores 26. Tanto a Brasil, a México, a España, a Italia. Bueno, así que el trabajo de juveniles, cuando está bien llevado, termina siempre en éxito. Lo que ocurre que a veces las instituciones designan amigos y no técnicos con título y con capacidad para la función. Entonces, los amigos son amigos. Yo tengo muchísimos amigos, pero nunca trabajé en mi cuerpo técnico con amigos, sino con personas seleccionadas y muy capaces, ¿no?, para poder llevar el proyecto adelante. Miguel, ahí, bueno, buenas tardes, Nehuen lo saluda. Le quería preguntar, porque usted hacía mención a la cuestión de los éxitos que sin duda alguna marcan el rumbo y la lectura que se hacen de los procesos a posteriori, pero también de alguna manera cimentó el proceso de la tercera que matan Estudiantes, tuvo una identidad, tuvo una estirpe de un club que andaba medio dando vuelta, buscando un poco de identidad y que terminó de afianzar de alguna manera lo que hasta el día de hoy se conoce como ADN Pincharrata, como un estilo de juego que luego se vio expresado en la primera a partir de los campeonatos del 67, los campeonatos a nivel internacional. ¿Cómo fue ese laburo más de los valores de alguna manera? Pero vos has empleado un término que yo te lo voy a repetir, laburo. Evidentemente que hubo... Yo sigo a Estudiantes de La Plata en 1963. El equipo estaba en el descenso. Las campañas del 59 fueron muy malas, la del 60 mala, la del 61 en la final con Lanús, el club salva la categoría con gol de Rulli, la temporada del 62 mediocre o mala y 63 en el descenso. No tenía cancha auxiliar para trabajar, no tenía utilería, no tenía ropa, no tenía presupuesto, así que hubo todo trabajar en cero. Evidentemente fue una labor bastante complicada. Lo primero era, si no tengo nada, tengo una cancha para entrenar. Bueno, peleo, lucho por la cancha auxiliar. Y en ese momento era un ingreso de divisa para el estadio, alquilándola a gente que quisiera jugar fútbol y además alquilársela a los circos, al Hollywood Park, prácticamente toda la temporada. Así que hubo que empezar a pelear para que esa cancha la dejaran para juveniles. Luego logré, con gestiones personales respaldadas por Mariano Mangano, que la cancha fuera habilitada para jugar las divisiones juveniles. Primer cancha en la República Argentina auxiliar que se habilitaba para jugar partidos oficiales. Luego armar la utilería. Luego lograrla darle iluminación para poder trabajar en invierno, especialmente en horas nocturnas, y que el jugador asistiera regularmente a las prácticas exigidas, que era un mínimo de 4 prácticas. Bueno, todo fue un esfuerzo, mucho esfuerzo. Cuando me decían que era mucho el gasto, yo decía, sí, va a estar compensado con la venta y con los éxitos deportivos. Y creo que los hechos fueron muy claros. Estudiantes vendió en esa etapa 33 jugadores juveniles a distintas instituciones. Estudiantes en esa etapa, en el año 66, único caso del 31, iniciación del profesionalismo, al presente, que no incorporó ningún jugador al plantel profesional. Analicen ustedes eso. Entre 1963, mi incorporación y la incorporación de Raúl Madero, a diciembre del 70, el club del 63 al 70, creo que son 8 años, solamente incorporó 9 jugadores. Hace poquito tiempo, en una sola temporada, creo que fue en la en Miguel Russo, director técnico, incorporaron 12. Piensen después posteriormente 9, es decir, que en los últimos años se han incorporado cerca de 60 jugadores del mismo lapso que el club había incorporado 9. Aquí nuestro productor nos pregunta si usted por casualidad tiene el registro de José Sallese, quien trabajó para traer a Subeldía. ¿A quién? José Sallese. Sallese. Sí. Era un secretario del club, un abogado, el doctor Sallese. ¿Sabe qué es de él? A ver, no te alcancé a escuchar bien lo que la pregunta total. Si usted recuerda de él y sabe cómo se desenvolvió en el club. No, fue un dirigente de nota en el club, el doctor José Sallese. Creo que era uno de los secretarios. Ahora, la incorporación de Osvaldo Subeldía tiene como consecuencia de una campaña irregular en la que estaba Carlos Aldave técnico, 1964. El señor Lachaise me ofrece a mí ser el técnico de la primera para el 65. Yo le digo a Lachaise que yo quiero trabajar en juveniles. Bien, ahí queda eso. Pero en el club en esos años se acostumbraba a celebrar la finalización de la temporada y prácticamente del año en una reunión en el viejo chalet de la calle 115. En esa reunión, que éramos invitados los técnicos, los directivos, el personal jerárquico de la institución, don Mariano Mangano me lleva a la galería y hace una pregunta, porque había muchísima gente, y aparentemente él no quería que la gente escuchara. Me dice, ¿a quién prefiere como técnico? B, S o Z. Yo lo interpreté muy claramente. BS era Vittorio Spinetto, en la cual me unía una amistad personal, profesional muy buena, y Osvaldo Subeldía, a la cual yo no conocía, pero tenía referencia de su trabajo fugaz por Vélez y por Atlanta, que me dijeron, me llevaron a decirle a don Mariano, prefiero OZ. Eso fue más o menos para víspera de Navidad o algún día después de la Navidad, cerca de fin de año. Don Mariano, antes de fin de año, fue a localizar a Osvaldo Subeldía, que venía, vivía en la General Paz, en la avenida Rivadavia y General Paz. Osvaldo vivía tres cuadras hacia la izquierda, volviendo a la provincia. Y lo trajo a Osvaldo, que llegó al Club Estudiantes de La Plata el día 14 de enero de 1965. En los diarios, en la revista de la época, hay una reunión. Osvaldo Subeldía, Jorge Cristian Macher, estoy yo presente. Miguel, la pregunta es obligada. Usted nos habla de un fútbol que a nosotros nos huele a gloria por un lado, pero también a como una fotografía en blanco y negro, algo que pasó hace mucho tiempo, y nos encantaría realmente tener una idea de qué es lo que piensa usted con respecto al trabajo que se hace hoy en los clubes del fútbol argentino, y si usted está viendo ese mismo laburo, esa palabra que usted subrayó, en los clubes y en el fútbol argentino hoy en día. Bueno, yo sigo de cerca, vivo intensamente el fútbol, miro los resultados, voy a ver algunos partidos de juveniles acá y a veces me hago escapada a Capital, sigo las juveniles de Boca Juniors. Bien, yo digo que lamentablemente se está trabajando bastante poco, es mi punto de vista. No quiero hacer crítica. Cada maestro dice un proverbio con su librito. Yo digo que si hace 50 años los hechos demostraron con claridad que Estudiantes, que fue campeón de tercera en el 64, campeón de cuarta y sexta en el 65, campeón de reserva en el 66, que campeón ganó un torneo invicto, el primer torneo que se pasa por televisión, organizado por Canal 13, a cargo de Apo Padre, lo gana Estudiantes. Estudiantes gana el torneo de reserva en el 66. El anterior torneo lo había ganado Estudiantes en reserva en 1935. Después de 31 años gana el torneo de reserva. En el 67, primer equipo chico que gana el Metropolitano, y luego sale su campeón en el Nacional invicto. Y luego, ya en el 68, lo máximo de la Copa Libertadores, Manchester y todo. Todo eso fue un producto de que en el año 1964 comenzamos con una pretemporada, acondicionamiento físico básico. 64, doble jornada, mañana y tarde. Estimativamente se practicaba cuatro veces, 12 prácticas de 90 minutos de fútbol. Se charlaba, se iba a haber partidos, se jugaba amistoso. Estudiantes en esa etapa debe haber jugado 15 partidos con los equipos de la B. Antes era A, B, C. Ahora es A, B Nacional. Bueno, en ese momento los equipos de la B son la B Nacional actual. Estudiantes no perdió jamás un partido, los juveniles, de cuarta, quinta, tercera, un partido con equipos de la B, nunca. Entonces, si ahora se trabaja a la mañana, estimativamente hora y media o dos horas, no hay jornada por la tarde, no hay doble jornada. Nosotros empezábamos a trabajar el día 7 de enero, en el 64 comenzó a trabajar el 7 de enero, el 65... el 7 de enero, el 66, el 7 de enero. Bueno, son puntos de vista. Yo no soy el dueño de la verdad. Yo digo que eso le dio resultado a Estudiantes y al fútbol argentino. Si mis colegas consideran que deben estar copiando planes de lo que se está haciendo en España, Italia, Alemania, Inglaterra, bienvenido. Si bajan esos trabajos por internet, bienvenido. Pero yo considero que con una hora y media de actividad en un jugador en formación, 14 a 19 años, no es suficiente. Yo personalmente digo eso. Y lo sostengo. ¿Por qué lo sostengo? Porque ¿dónde están los resultados? Yo quiero ver resultados. Y a mí me dicen que hay resultados, bien, correcto. ¿Dónde están los resultados? Los resultados no los veo. Yo personalmente. Y sigo muy de cerca todo este tipo de actividad. Claro, mi punto de vista es de una persona de casi 90 años. Los actuales técnicos son hombres de 34, 35, 40 años, piensan distinto y defienden su trabajo considerando que eso es lo ideal. Yo no lo comparto en lo más mínimo, yo no lo comparto. Pero no, vuelvo a insistir en un término, no soy el dueño de la verdad. Yo hice algo que quedó en la historia. Y prueba está, que recientemente, ayer día lunes, el diario El Día publicó dos páginas de ese trabajo. ¿Qué significa? Que el diario El Día, que vivió con intensidad toda la etapa donde David Kreisumo, Raúl Kreisumo, Piñón Suareta, toda la etapa de Estudiantes de La Plata, y publican eso porque ellos consideran, en forma imparcial, que ese fue un buen trabajo. Está bien. Bueno, Miguel, la verdad, ha sido muy claro en todos los conceptos que ha tirado. Le agradecemos un montón. Fue un honor tenerlo en el aire de Radio Nauta. Le mandamos un abrazo desde acá y que la verdad ha sido muy bueno que haya tenido tanto reconocimiento durante todos estos días porque realmente se lo merece. Bueno, merecen todo, muy especialmente los jugadores, porque acá el secreto es uno solo. Todos los trabajos pueden ser positivos, negativos, lo que fuere, con éxito o con derrota, pero lo importante es tener jugadores. Perfecto, bueno, ya le digo, le mando un abrazo fuerte y ojalá siga por el buen camino. Hasta pronto. Hasta pronto.